Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les habla para todos ustedes Plácido Gutiérrez. Bienvenidos al podcast del Inquisidor Ilustrado número 63. Esta es la 25ª entrega de Leyendas del Táchira. Nosotros, como siempre, en los capítulos anteriores estábamos con Don Rufino Segovia, pero por cuestiones pues ya de salud y por cuestiones otras cuestiones por allí, pues no hemos continuado ya. Pero estamos en la continuación de la 25ª entrega de Leyendas del Táchira. Ahí pues, el último que hablamos era del municipio Junín. Ahora en este podcast corresponde a los municipios Rafael Urdaneta y al municipio Córdoba, que son los que vienen a continuación en este podcast. Recuerden suscribirse a través de las diferentes plataformas de los podcasts y seguirnos y apoyar la difusión del Inquisidor Ilustrado, que se hace con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, a continuación, Leyenda del Táchira número 25. Suéltalo, Jofre. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Continuamos con la entrega del Inquisidor Ilustrado número 63, entrega de la Leyenda del Táchira número 25. En esta ocasión le corresponde a los municipios, los tenemos acá de acuerdo al libro de doña Lolita Robles de Mora. Tenemos el municipio Rafael Urdaneta, que es Delicias, y continuamos con el municipio Córdoba. En total pues se traerán tres leyendas correspondientes a el tomo 1 de Leyendas del Táchira de doña Lolita Robles de Mora. En anteriores ocasiones nos acompañaba, repito, el periodista de los años 70, don Rufino Segovia, pero por cuestiones de salud pues no nos ha podido acompañar últimamente. De hecho, estas leyendas de Santa Ana han sido pospuestas casi un año y bueno, hasta hoy estamos retomando para darle continuidad a la sección de Leyendas del Táchira del Inquisidor Ilustrado. Vamos a escuchar la primera leyenda del Táchira, que corresponde al municipio Rafael Urdaneta, mejor conocido como Delicias. Y la historia en cuestión se llama El Cojito de Delicias. Ruédalo, videotape. La aldea Betania, en la parroquia San José de Delicias, se levanta pintoresca al pie del páramo de la Santísima Virgen a 2.200 metros sobre el nivel del mar, muy cerca nace rumoreante y cristalino el río Táchira. En las mañanas la niebla cubre el poblado que poco a poco va despertando, con el sol se esfuma la niebla y luce su agreste encanto. Una mañana salió Miguelito de su casa dispuesto a divertirse. Deambuló de un lado para otro y luego se acercó al río. A la orilla unos muchachos pescaban pacientemente. Miguelito sonrió, esta es la mía, seguidamente cogió unas piedritas y se escondió detrás de un árbol, las lanzó, una, dos, tres. El agua salpicó a los muchachos y los peces huyeron. Desde su escondite, Miguelito reía. Siguió caminando y llegó a la escuela, esperó un rato, los niños salían de clase, había llovido durante la noche y la calle tenía algunos charcos. Pasaron dos niñas conversando, tenían la alegría de los pájaros y sus uniformes lucían impecables, al llegar cerca de él soltó un piedra y la salpicó de barro. Ellas miraron sus uniformes sucios y hacían pucheros para no llorar, una de las niñas le dijo. Maluco, te va a llevar el cojito. Poco después pasó por allí su amiguito Juancho. El travieso niño lo empujó y lo hizo caer en el charco, luego salió corriendo. Ya verás, Miguelito. Juancho se levantó y furioso persiguió a Miguel hasta su casa. Al rato su madre recibió una nota de la maestra en donde le comunicaba que su hijo no había asistido a clase. Muy disgustada lo regañó. Cualquier día de estos, te llevará el cojito. El niño se fue a su habitación, sonreía, al recordar las maldades que había hecho. Se decía, ¿quién será el cojito? Pasaron los días y Miguelito seguía haciendo de las suyas. Una tarde regresaba a su casa por un camino desconocido y se perdió. caminaba y caminaba, pero siempre llegaba al mismo sitio. Desesperado, cambió de dirección y creyó ver una pista hacia su casa. Miró hacia atrás, alguien lo llamaba. Miguelito. Entre la niebla divisó a un hombrecito más pequeño que él, tenía barba y vestía ropa de colores brillantes. Horrorizado comprobó que tenía una sola pierna, pensó en lo que le habían dicho y corrió despavorido. El cojito lo seguía. Mamá. La madre lo miró interrogante, estaba pálido y jadeante. El niño la miraba con los ojos muy abiertos sin pronunciar palabra, de pronto la abrazó y se echó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Me perdí? Luego, cuando encontré el camino, me topé con el cojito. Dios mío. Yo corría y corría, y el hombrecito a saltos, con su pierna de palo, me perseguía. Miguelito incontenible seguía llorando, entre sollozos dijo. Mamá, nunca más haré travesuras. En esta ocasión escuchamos El Cojito de Delicias. Es una aparición que sucede en el municipio de Rafael Urdaneta, que bueno, la asocian a niños que cometen o hacen travesuras. La historia se centra en Miguelito, que le encantaba hacerle travesuras a cuantos compañeros existían por allí. Y posteriormente, pues, ya la gente estaba obstinada de la actitud de Miguelito en relación con las travesuras, porque aparte que no eran travesuras sencillas, eran travesuras que pues afectaban de manera negativa a todas las personas. Es entonces cuando a él se le amenazó con el espectro, el cojito, que en algunas partes también se le conoce como el coco. Bueno, acá en los Andes venezolanos se le conoce también como el cojito. Entonces parece ser un espectro como de origen de europeo, porque dice que viste como un duende y que le falta una pierna. Es una de las características más fundamentales de este espanto. Y se le aparece a Miguelito allí y él sale corriendo y simplemente lo asocia porque la gente pues lo amenazaba con decirle que si no se portaba bien le iba a perseguir el cojito, y parece como una especie de amedrentamiento o coacción para que Miguelito se portara bien. Entonces él desesperado llega a su mamá y le dice que no va a volver a hacer travesuras. Y bueno, que en parte esta historia pues se emplea en muchos lugares como para que los niños se coman la sopa, se porten bien, no hagan travesuras, pero esta historia no tiene un lugar cronológico donde se pueda por lo menos rastrear a alguna otra persona, porque simplemente el cojito existe, pero es como para que los niños se porten bien, ¿no? Entonces la autora recoge este texto y lo plasma en su majestuosa obra Leyenda del Táchira. Y bueno, de que el cojito existe o no existe, algunos asocian este espectro como espectro también de la sabana, que puede tener también otras connotaciones, no solo castigar a los niños, sino también hacer o darle su merecido a los parranderos. O también se aparece y parece que golpea a los perros, los canes, los animales de la casa. Son espectros de bastante fuerza que se ha regado en la cultura y en el sentir tachirense. Entonces es el cojito, el municipio Delicias. Este es el municipio Delicias, el municipio Rafael Urdaneta, capital Delicias. Ahora vámonos entonces con el siguiente municipio, que es el municipio Córdoba. Y vamos con la primera leyenda, que es una muy emblemática de acá de nuestro municipio, que se llama el Puente de la Ratona. Es el primer puente que ingresa a la ciudad. Suéltalo, John Frey. El cielo azul marino, tachonado de estrellas, era la única nota brillante de aquella noche oscura. A la vera del camino se alineaban los árboles y matorrales, semejantes a encapuchados en procesión. La carretera en ascenso alumbraba solo las luces de los automóviles, que de tarde en tarde pasaban por el lugar. Las casas de los alrededores estaban apagadas. Todo era quietud. Apenas se oía el croar de las ranas y los sapos cercanos a la quebrada. Eran las 12 de la noche. A pesar de que su familia le dijo que no transitara por la carretera de San Cristóbal a Santa Ana a medianoche, se había empeñado en volver a casa. Él no creía en cuentos ni en leyendas. Pasó el puente de la quebrada La Ratona. Y cuando comenzaba a subir la cuesta, notó que el automóvil se volvía pesado, como si le hubieran echado 100 costales de plomo. Le pareció extraño, ya que la máquina estaba en perfectas condiciones y el tablero no tenía ninguna luz indicadora de fallas. Las ruedas patinaban como cuando hay agua o aceite en el pavimento, y sin embargo todo estaba seco. Pasó a otra velocidad más potente con los mismos resultados. ¡Qué raro!, pensó. No tiene fallas mecánicas y no obstante amenaza con detenerse, y además el volante se pone cada vez más duro. No me gustaría quedarme detenido a estas horas en este lugar, junto en un rayo de luz como de estrella fugaz. Penetra por una de las ventanas traseras. Miró por el espejo retrovisor y vio sentada en el asiento posterior a una mujer esbelta y rubia, vestida con sutilísimos tules. Su atrayente belleza estaba envuelta en un hálito de suave luz. Argimiro, sobresaltado, se frota los ojos y siguió viendo por el espejo a la hermosa dama. En esos momentos recordó a la Venus de Botticelli. ¿Quién sería tan cautivante mujer sentada en el asiento trasero de su carro? A pesar de la visión, no dejaba de manejar y con mucha dificultad sigue por la carretera en ascenso. Un sudor frío recorre todo el cuerpo y evita lo que más pudo dirigir su vista hacia atrás. A ratos se tranquiliza un poco. Estaba llegando al pueblo. Se veían casas diseminadas en ambos lados de la carretera. Iba muy despacio, pues el automóvil continuaba muy pesado. De pronto, oyó cómo la puerta trasera del carro se abría y se volvía a cerrar. Al mirar por el espejo retrovisor una vez más, se da cuenta que ya la mujer no se encontraba. A Argimiro se le erizaron todos los pelos del cuerpo del miedo y aceleró. Con el tiempo averiguó por un vecino que se trataba de Gabriela, que había muerto hace algunos años en un accidente en el puente de la quebrada La Ratona. La quebrada estaba crecida y no encontraron su cuerpo para darle cristiana sepultura. Por eso dicen que ella se aparece en el puente y acompaña a los que van solos hasta el cementerio para proteger su vida. En esta primera leyenda escuchamos uno de los temas más conocidos acá del municipio Córdoba, como lo es la leyenda del puente de la ratona, donde simplemente habla que un pasajero de origen obviamente espectral se aborda los vehículos, sobre todo cuando pasa la medianoche, y luego el vehículo se tiende a ponerse pesado durante la cuesta hasta llegar al cementerio, que el cementerio queda algunos metros más arriba. De hecho, el cementerio es lo primero que tú divisas cuando llegas al municipio Córdoba. El puente se encuentra como a unos 600 metros, 700 metros, y luego viene el cementerio. Entonces, en ese breve trayecto, después de la medianoche, según los relatos de doña Lolita Robles de Mora, se sube un espectro. Hay, por la sinuosidad de las carreteras, o por las curvas de las carreteras, también han sucedido cosas increíbles. Por ejemplo, en 1988, la trágica desaparición o la trágica accidente de un autobús que tenía como ruta Santa Ana a Rubio, sufrió un accidente en la parte más alta de las curvas y se precipitó al vacío, y fallecieron bastantes personas en ese momento. Y por ser una carretera que tiene muchas curvas y es de bajada, pues han existido múltiples accidentes de tránsito con personas fallecidas. Y es de ahí donde sucede el relato de que una persona se aparece, y en las noches, después de la medianoche, se le aparece a los conductores. Poco a poco, pues, este relato ha ido desapareciendo del colectivo del vulgo, pero siempre existe el miedo o la duda de llegar al lugar y encontrarse con ese espectro. Algunos dicen que se trata de la Sayona, otros dicen que es la Llorona, otros dicen que es otro tipo de espectro, pero las personas pues siempre tienden a tener temor de pasar por esos lugares, aunque el municipio últimamente ha agregado luces nocturnas allí para alumbrar la carretera, y sin embargo sigue despertando ese miedo, ese terror de pasar por allí a medianoche. Un relato muy majestuoso capturado por el libro Leyenda del Táchira de doña Lolita Robles de Mora. Entonces, para empezando Santa Ana, el municipio de Córdoba, empezamos con este relato, que es entrando de una vez ahí el puente de la ratona. Tiene esa leyenda que si es una persona que aborda el puente y llega hasta el cementerio, es muy popular. Vamos con la tercera y última leyenda por el día de hoy para culminar esta primera parte, que es tenemos el Cerro Negro. Y con esto culminamos esta primera parte de Leyenda del Táchira, entrega número 25. Suéltalo, John Frey. No mire, Cristi, atravesando la población de Santa Ana y tomando a la izquierda un camino de penetración que desciende y vuelve a subir hacia Cerro Negro, pasando por aldeas de la Chucuri, la Blanquita y la Quebrada del mismo nombre, se llega al pie del cerro, casi tapado por el boscaje. En esta zona buscó refugio el cacique Manaure. Manaure dejó sus tierras y, perseguido por los conquistadores, se refugió en Cerro Negro. Alejado de los poblados españoles, le fue fácil subsistir en estos parajes de caza y pesca abundante. Los árboles corpulentos, las parásitas y, en fin, la tupida vegetación lo cobijó. Guamos, pomarrosas y cambures le sirvieron también de alimento. Construyó sus chozas en lo más intrincado del bosque, en un pequeño claro rodeado de árboles. Era un mirador natural desde donde se divisaba cualquier maniobra de los conquistadores. Desde ese altiplano Manaure contemplaba complacido el paisaje, la quebrada de aguas cristalinas, las montañas, las ceibas y bucares en su espléndida floración, incendiando el paisaje, el valle de baja vegetación. Todo era propicio para una vida tranquila. Manaure y su tribu dejaban transcurrir el tiempo. El clima benigno y la fertilidad de la región los conquistó, se quedaron en el lugar. Construyeron sus chozas y sembraron algunas plantas cuando el piache lo creyó conveniente. Tiempo después, los soldados españoles sorprendieron a un indio que subía hacia Cerro Negro, lo hicieron prisionero y revisaron los rastros para descubrir el asentamiento indígena. El pie del cerro estaba tupido por el boscaje. Ceibas, guamos, cedros, pardillos y bucares se entrelazan con los arbustos, lianas, parásitas en forma de cortina que constituían un muro difícil de penetrar. De súbito el paisaje se oscureció y nubes grises lo cubrieron todo. Se desencadenó una furiosa tormenta con truenos y relámpagos. ¡Qué extraño!, exclamaron. Es pleno verano y la temperatura ha descendido. corramos hacia el valle antes de que la tormenta nos extermine. Cuando comunicaron las nuevas al capitán, este los escuchó incrédulo. Más adelante acorralarían a los indios y los vencerían. En varias oportunidades intentaron llegar a Cerro Negro y siempre con los mismos resultados. Espesas nubes negras oscurecían el ambiente y del cielo caían enormes piedras de hielo acompañadas de truenos y centellas. Dejaron la empresa por imposible y el cacique Manaure vivió por un tiempo feliz en aquellos parajes boscosos donde la naturaleza era su aliada. No se sabe hacia dónde se dirigió el cacique con su gente, pero Cerro Negro sigue ahí, agreste e imponente. Hoy lo llaman también Cerro del Indio o Cerro Negro. Bueno, con esta última leyenda terminamos la primera parte de la entrega de Leyendas del Táchira número 25 del municipio Córdoba. Y aquí existe pues una diatriba, gente que dice que por qué se asocia el indio Manaure a Santa Ana del Táchira, y eso es una de las respuestas pues que pues trataremos de llevarlo hacia otra entrega. Pero para los que no saben, el cacique Manaure es una figura histórica importante en Venezuela y es conocido por su liderazgo y negociaciones con los colonizadores españoles, aunque Manaure está más directamente asociado con la región de Falcón y alguna ciudad de Santa Ana de Coro. Sí, su influencia y legado se extienden en otras áreas del país. Manaure fue un líder de la nación caiquetía y su relación con los españoles comenzó alrededor de 1522. Estableció una alianza con Juan de Ampíes, un conquistador español, y fue bautizado con el nombre de Martín. Esta alianza fue crucial para la fundación de Santa Ana de Coro en 1527. La asociación de Manaure con Santa Ana del Táchira puede ser más simbólica. Esto es por el mismo nombre de la región, ¿no? Región Santa Ana, pues asociada con Manaure, pues la asociaron de igual manera. Y refleja su importancia en la figura histórica y su papel en las negociaciones pacíficas con los españoles. Su legado de liderazgo y diplomacia es recordado en varias regiones de Venezuela. Por eso es que a Manaure pues se le asocia tanto acá en Santa Ana del Táchira, a estas tierras, porque fueron los que ayudó en Santa Ana de Coro a la fundación. 1522. Santa Ana fue fundada en 1860, estamos hablando casi 300 años después, y estas tierras pues se asociaron a Manaure. En una entrevista que se hizo en un programa pasado, en un podcast pasado, hablamos con don Rufino Segovia y él aseguraba que era por un vendedor de artículos, enseres o cualquier cosa que traía de por allá de ciertas tierras, y se asoció con el indio Manaure. Entonces la presencia de Manaure pues cobró bastante importancia acá en nuestro querido municipio de Córdoba, sobre todo en la población de Santa Ana. Pero los letrados, los eruditos dicen que se relaciona con Santa Ana del Táchira por la sencilla razón de que Santa Ana tiene el mismo nombre de Santa Ana de Coro, y Santa Ana de Coro pues sí fue fundada por el indio Manaure en 1522, una de las poblaciones más antiguas de Venezuela. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy. Leyenda del Táchira, entrega número 25, el podcast del Inquisidor Ilustrado número 63. Tendremos próximamente invitados para continuar esta leyenda del Táchira. Entonces será hasta la próxima oportunidad. Y como siempre, bendiga, les hablo para todos ustedes, Plácido Gutiérrez. Y será entonces hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.